Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las compañeras, compañeros y compañeras que están resistiendo, particularmente quienes están en las calles y están luchando por la libertad de las presas, los presos, les presos políticos que están acá en Chile. Pese a toda la onda que hay en el mundo desde distintas instancias para negar lo que está sucediendo en este país. Muchas gracias, compas, por seguir adelante. Este es el colectivo Aire Puro, que les presentará hoy día un programa grabado, pero que le trae noticias igual fresquitas gracias a la red de medios de los pueblos y también gracias a los contactos que tenemos entre los vínculos que hemos generado como programa radial. Les queremos contar que durante este Aire Puro entrevistamos a Gustavo de Teno, que es de la Unión Comunal de Teno, y que nos cuenta de que el plan intercomunal en ese lugar permite la instalación de una productora de harina a partir de sangre animal, que se llama Licán, quienes ya fueron expulsados desde Maipú y que están comprando una parcela y que de esa manera hace 4 meses hasta ahora diciembre están trabajando en ese lugar, instalándose. Ahí la comunidad está en contra por razones obvias, malos olores y, bueno, por alguna razón también estas empresas se echan de otros lugares, ¿no? Menos mal también nos dice ahí Gustavo de que existen los vínculos para saber de que desde Maipú ya habían sido expulsados. Por otra parte, les vamos a dejar con algunos audios de Radio Mundo Real, conversación con Ricardo Navarro, que es también de Amigos de la Tierra El Salvador, y del movimiento afectados por el cambio climático a propósito de los huracanes que han afectado a las regiones de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Lugares que, bueno, la afectación es grande y que hay ahí quizás una relación con el cambio climático producto de la forma de vida que tenemos en el mundo. Además también, de la misma Radio Mundo Real, un juicio a un horticultor que por uso de agrotóxicos hubo el resultado de muerte de un niño y la enfermedad durante varios tiempos de su hermana pequeña. Esto fue en abril del 2011 en la provincia de Corrientes y ahora están en la revisión del juicio penal por homicidio culposo, porque él ya había salido libre, pero aquí se está viendo de vuelta el mal uso de este tipo de agrotóxicos. Notemos de que aquí hay el juicio contra un horticultor por el uso de agrotóxicos que en realidad lo ocupan muchísimas industrias y empresas. Así que esto puede ser interesante desde el punto de vista de que hay que extenderlo al resto. También escucharemos a Huichay Anay, que nos enseña el chalín, la forma de saludarnos y la necesidad de estar bien y fortalecidos. Así que ahí le dejaremos con algo de Mapudungún. Y en noticias, traemos noticias desde Melipilla, que está el pueblo contra la instalación forzada de las torres de alta tensión. El paso de helicópteros con material muy pesado, y que resulta de que justo cuando se pone la denuncia en el tribunal ambiental empiezan a trabajar más rápido, ¿va? Entonces aquí también hay una irregularidad. Hay una referencia a Cardones por Paico, que no se nos olvide que esa lamentablemente la perdimos, pero que el pueblo sigue en lucha, por supuesto. Y también, gracias a Terram, describiremos lo que es el Atlas del Carbón, gracias a la voz de René. Y por último, también María Elena Osorio, vamos a escuchar su voz, que es dirigente de la Organización de Refugiados Colombianos en Chile a propósito de la Ley de Migración del 2010. Cómo era antes, cómo es después y cómo ha afectado a sus compas. Es importante escuchar esto porque creemos que migrar es un derecho. Migrar también nos permite otras relaciones humanas, por lo tanto, a nuestro parecer, salud convivencial, nuevas formas de alimentarnos, que lo cual también podría haberse visto como salud. Así que eso, compas, les dejamos con este Aire Puro 669, por la mitad de diciembre, hoy día es 12 de diciembre, así que agradecemos como siempre la organización, la lucha, la conciencia y el respeto entre organizaciones. Nos vemos, nos escuchamos. Rap sudamericano pa'l mundo, pa'l mundo, pa'l mundo, pa'l mundo entero. Vengo de donde el sol nace y no se esconde, donde el sur es mi norte, historia de mi tierra, transpira muerte de occidente. Aún así respiramos vida, corazón palpita en horizonte, en la pampa, sierra y selva suenan bronces. Ojos de lince, perro tosco, no se cansa. Cuando escribo, muero y vivo en trance. Duermo tranqui en la balanza. Aprendo de la muerte, muerdo la esperanza. Un vaso de agua para la vida. Llena pulmón, corazón y tira. América respira. Nehuen, en este andén. Para tu ser y siempre. Siente el vaivén de este viaje. Somos mucho más que paisaje. Los pueblos hablan en cuentos, hablan en historia. Los pueblos son lenguaje y viva, vive la memoria. Sudamericano. No traje traje en este viaje. A pata pelano más bailo en los engranajes. Saqué las tripas, arriba las manos. Acá Chile, Santiago, naufrago. Cajones sonicón, corazón, guitarra, estrago. Rap del vientre, arrugas en mi cara son sonrisaje sin diente. Métrica, frenética, auténtica en América. La gota gorda, suda. En los márgenes de la vorágine, la mierda hostiga. Mastico, matico y ortiga para curar las heridas. El mate amargo, mi lengua antigua. Es el brebaje que el tiempo amortigua. Cuando el viento sopla y la lluvia no apacigua. Que las lenguas de los pueblos forniquen entre ellas. Para crecer en fuerza y sin tregua. Yo, y vengo del agua. Extraño, pero soy un pez con paraguas. Que no vivirá su vida de pez en pecera que llaman mediagua. Si habitamos este mundo, no ha sido para vivir entre cercos. Tampoco para obedecerle a cerdos. Inventores de países. Monumento, polvo blanco en las narices. Ayer y hoy en sus manos. Gente de la tierra matan y mataron con bala, peste, hambre, espada y cruces. Y claro que nos quedan cicatrices, pero tenemos luces. Cultura que perdura y raíces. Alegre rebeldía. Tierra unida como Bolívar la quería. Esta letra que concentra lepra se penetra por la uretra de la oligarquía. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Continuamos en Aire Puro, estamos al teléfono con Gustavo de Teno y ahí bueno, él también se va a presentar de las distintas organizaciones que participa para que nos cuenten sobre un conflicto con una planta productiva de alimentos ahí mismo en Teno. ¿Cómo está Gustavo? Perfectamente, un poco asado a calor porque acá en el Maule estamos sobre los 30 grados ya. Bueno, le cuento sobre el tema que nos convoca hoy día. Mi comuna, que es chiquita, 28.000 habitantes solamente, por desgracia tiene asignado por el plan regional o intercomunal de regulación que no es el plan regulador de cada comuna, sino que de varias comunas juntas, una superficie de 1.200 hectáreas para industria. Comparándolo con la región metropolitana, que solamente tiene 900, creo que nos ganamos la primera aquí en Chile. En virtud de eso, estamos sufriendo desde hace más o menos unos 4 meses, 5 meses, una hemorragia de empresarios que los están echando de otras partes a venirse aquí, pues, porque aquí tienen agüita, tienen buena carretera, ferrocarril, corriente, mano de obra barata, etcétera. Todo ha sido más o menos estrujado, colado, en fin, por la comunidad, que hemos combatido muchas cosas y hemos logrado erradicar algunas de ellas. Por ejemplo, una industria de compost que se venía a trabajar así a campo pelado nomás, no se pudo instalar porque nosotros rebatimos y hicimos todas las diligencias necesarias y no se pudo. Pero en este momento estamos amenazados, entre comillas, por una industria grandota que es allá de Maipú, cuyo nombre es Licán Alimentos Sociedad Anónima. Ellos producen, compran sangre y la secan, evaporan la humedad y producen una harina, la cual se le vende en este momento aquí. Por alguna razón se compraron una parcela al lado de Nestlé. Nestlé es el productor más grande de alimentos del mundo. Y ellos lo que quieren hacer es venderle a Nestlé el concentrado ese de sangre seca que van a producir. Pero resulta de que, como el que habla es dirigente de varias organizaciones, entre ellas la Unión Comunal de Juntas de Vecinos aquí en Teno, y me comunico con todas las del país porque también soy dirigente regional en esta parte de la CONFUS, me comuniqué con mi colega Adriana Burgos Mena de Maipú, que dirige la Unión Comunal, y supe todo lo que la industria hace y por qué se están viniendo. El resultado es que supimos que los están echando por malos olores, problemas de vehículos, muchos problemas surtidos, y como aquí en Teno nadie dijo nada, compraron una parcelita y vamos instalándolo, pero con dos desastres. La primera, comprar la parcelita fuera del plano regulador. La segunda, de que aquí la comunidad despertó, y cuando ellos llegaron a decir vamos a instalarnos, yo fui el primero que dije no, estos son los males que nos van a cargar, porque ya tengo la información de Maipú, convoqué a mi gente, que son los presidentes de Junta de Vecinos, ellos deliberaron y llamamos a la alcaldía para comunicarle esto. La alcaldía ya sabía un poco. Posteriormente la empresa envió un equipo de gente para hacer una PAC, que es la abreviatura de una especie de consulta a la comunidad, abreviada así. Pero le fue mal, porque la PAC se hizo en el cuartel de bomberos, habíamos unas 40 personas presentes, me tocó dirigir una parte del debate, y ante mi sorpresa la propia alcaldesa nuestra aquí se levantó y dijo no, la comunidad yo sé que no quiere esta industria, así que personalmente me opongo. Muy bien, hasta ahí. Siguieron su proceso adelante, al Servicio de Evaluación Ambiental Maule, presentaron su proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental consultó a 5 CRM, más 2 directores de departamento, hechas las consultas, 2 de los CRM se opusieron, 3 estaban en duda, los directores de departamento pidieron más consultas y nosotros como comunidad y como gobierno local nos unimos con la alcaldía. Se presentó una carta que la propia alcaldesa envió con la firma de todos los concejales y otra carta, aparte de eso, que se envió por el lado nuestro, es decir, la Unión Comunal de Junta de Vecinos y el que habla, oponiéndose a la industria por las razones que ya he expuesto y otras más. Pero el resultado de toda esta chapatiesta fue que el viernes pasado se convocó en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental Maule a los seremis involucrados en el tema, más los directores de departamento, y obviamente se nos invitó a los que estamos involucrados en el otro lado, es decir, a los que estamos oponiendo, a una reunión donde se iba a votar la instalación definitiva de esta industria o no. Muy bien, nosotros presentamos todos nuestros descargos, tuvimos 3, 4, 5 entrevistas antes, y esperábamos que en esa reunión hubiéramos tenido por lo menos derecho a hablar. No lo tuvimos. Se nos advirtió que no, porque nosotros no interveníamos en el debate, porque no, legalmente no nos correspondía. Llegado el momento de la votación, lamentablemente, el jefe del servicio acá de evaluación ambiental nos conminó a todos los que estábamos ahí, periodistas y también dirigentes, que abandonáramos la sala por la sencilla razón de que se iba a hacer una votación, pero secreta. Se llevó a cabo. Y hoy día, una semana después, no tenemos el resultado de esa votación. Hace unos minutos atrás yo dirigí una carta oficial por la oficina de parte y todo, al director de SEA Maule, expresándole que la comunidad de Teno está inquieta por saber el resultado de esto, porque no queremos la industria de frentón. Ese es uno de los lunares que tenemos, porque hay otros más que ya han transcurrido. Tenemos 5 mega industrias acá, de las cuales hay 2 que ya están, digamos, rebasando el vaso hace mucho tiempo. Una de ellas resulta ser una industria llamada Vinicas, Sociedad Anónima, que produce tártaro, pero compra lujo de uva a la viñas que procesan para hacer vino, y mediante un proceso químico lo reduce a polvo y lo vende, pero no en Chile. En Chile vende muy poco su producción. Lo único malo es que esa empresa tiene más o menos unos 15 kilómetros a la redonda, un olor a chicha insoportable y la gente se cura con el puro olor. Aparte de que están botando los riles al río Teno, que por supuesto está medio seco ya, y hemos tenido un desastre. El río Teno manda sus aguas al embalse con Vento Viejo. Han habido varios pescaditos patas arriba ya por culpa de esta polución del agua. Otras industrias que nos han contaminado, pero no tan vergonzosamente ni de frentón, es un vertedero al cual acceden 21 comunas del Maule, todas las que tenemos cercanas, y que está a 3 kilómetros del pueblo y a 180 kilómetros más arriba que el nivel del pueblo. Ahí acceden a botar su basura todo esto. Los líquidos percolados están empezando a traspasar las napas subterráneas y el resultado fue que todos los que tienen norias por ahí cerca ya no pueden tomar agua. La municipalidad tuvo que comprar primero un camión, después compró otro ahora para poder surtir agua potable a esa gente. Esa industria que se instaló hace unos 8 años atrás no ha cumplido ni una sola cosa de su resolución de calificación ambiental, tiene 17 denuncias y no hallamos cómo removerla, porque la ley no nos favorece a nosotros. La ley de base del medio ambiente, la 19.300, por desgracia favorece a los empresarios y no va más allá. Otro tipo de industria que tenemos, pero no tan ofensiva, es una industria de paneles Arauco. Arauco es el productor más grande de celulosa que tiene Sudamérica y la tenemos aquí a 3 kilómetros de la Plaza del Pueblo, pero a Dios gracias, cuando se instaló esta industria, que empezó por el año 2005 a instalarse, hubo una guerra solapada entre la comunidad y ellos y se han cuidado muy bien de no contaminar, salvo un detalle, que no mandaba la basura al basurero. Los riles que producían lo estaban enterrando, se pasaban en las napas subterráneas, se investigó el tema, fotografié, denuncié a la Superintendencia de Medio Ambiente y lo multaron hace 2 años atrás y ahora no me quieren ir, pero están llevando su basura donde corresponde. Y otra de las empresas que tenemos acá, que es la productora más grande de salsa de tomate de Sudamérica también, depende de Carossi, pero aquí se llama Agrossi, ellos compran tomate y lo reducen a pulpa y lo exportan. Su principal fuente de compra está en Brasil y otro poco en Europa, pero a Dios gracias no hemos tenido episodios de contaminación grave, solamente, por desgracia, el único canal que pasa por el medio del pueblo aquí lo estaban utilizando para botar el barrido del patio ellos. No tenían un olor insoportable y bueno, ya hemos hecho las denuncias respectivas, se ha ido solucionando esto. El resto de cosas que nos están pasando y que tal como yo dije al principio, tenemos un plan regulador intercomunal que nos asignó 1.200 hectáreas de terreno desde que empieza Teno en el peaje de Quinta hasta que llegue aquí al pueblo, solamente para industria. Terrenos agrícolas de primera hasta tercera clase se van a convertir en industria porque no nos han hecho caso, a pesar de que hemos reclamado al MIMBU, que es el autor de la gracia, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hemos reclamado así tranquilamente al Consejo Regional con el intendente a la cabeza. Hemos hecho bastante movimiento y mucho ruido por culpa de esto, porque nos sacamos el premio en Chile, el más grande Teno para eso, que no es la región metropolitana donde hay 900 hectáreas de terreno industrial. No, nosotros tenemos 1.200, pero hasta aquí no nos han hecho caso. La alcaldía acá también tomó carta en el asunto, también ha reclamado, y estamos, como quien dice, pellizcándole el traste unánime, porque no tenemos ninguna solución. Y vamos camino de que Teno se convierta en una lámpara que licura cualquiera, con todas estas pequeñas contaminaciones. Y por desgracia, para mí como dirigente social, me da pena, me da rabia, estoy furioso, porque Teno ha logrado con toda esta pila de industria, pega no más allá de 150 personas. Los demás todos vienen de afuera. Plata que podían haber dejado esta industria aquí, ninguno tributa aquí. Y sí que hemos tenido algunas migajas de parte de Cementos Bio Bio, 6 niños becados para sus estudios gratis, qué bueno. De parte de Rosa y otras cosas más, hemos cosechado hartas pelotas, camisetas de fútbol y muchas cosas así, pero la responsabilidad social y empresarial que debería funcionar y no ser tan pobre, desgraciadamente aquí se la pasan por el lomo, no sé por dónde, pero bueno, mira, vamos a hacer esto conforme, pero yo pensaba que de sus entradas, que son millones de dólares, porque yo veo los balances que son públicos, pucha, que nos dejaban 500 mil dólares, que pucha, que bueno, nada, no hay ningún tipo de mejora social en este pueblo, que yo diga, esta industria es la culpable, entre paréntesis, de esta mejora, no ninguna. Nos rascamos con nuestras uñas, y por supuesto la uña de la municipalidad, que también tiene su labor en eso. Sí. Se arman las barricadas, la sangre hierve a cien. corren ríos de lava de las 20 a las 6. Cuando el sol brilla se muestran sonrientes y por las noches van mordiendo sus dientes. A su papel de villano no quiere renunciar. Aún hay líneas pendientes para su interpretar. Que un héroe del espacio se haga presente en una nave que no cargue estridente. Este sufrimiento, pero debía, solo eres un actor y por las noches otro asesino a sueldo. Espacio exterior. No puedo abrazar al que por las noches va durmiendo todo despertar violentamente. Un alien ancestral que había venido en son de paz fue abducido por los seres inconscientes. Vine desde el espacio exterior, en busca de la nueva evolución. Vine desde el espacio exterior. Hacer lo imposible. No podemos modificar la ley de base del medio ambiente. La responsabilidad social empresarial, la RCE, está en la ley, pero no podemos obligar a los empresarios que hagan lo que tienen que hacer porque no hay sanción cuando no lo hacen. Pero todavía, en materia de participación, nosotros como dirigentes aquí estamos, igual que todo Chile, el único medio de participar en la comunidad en el gobierno local se llama COSOC, Consejo de la Sociedad Civil. Yo fui vicepresidente de ellos en el primer periodo este. Hace 3 años que ya no lo soy, me integro. Pero no tenemos ninguna voz ni voto dentro de la municipalidad porque nos convocan 4 veces al año cuando las campanas repican fuerte y lo demás nos miran como floritos de mesa. Entonces, mi comunidad que entiendo en este momento ha despertado, por primera vez visto que salen a las calles a reclamar. No han incendiado, no han hecho tiro ningún semáforo porque tenemos uno solo, no somos capaces de más, pero sí que se está notando que la comunidad más joven está saliendo a la calle tenemos una batucada que se organiza aquí en la reunión comunal, en la sede, y esa batucada se siente ruido, ellos salen con su tamborcito a la calle, salimos con pancarta, en fin, dentro de lo posible, para poder ir haciendo visualizar todos estos problemas que yo he contado y muchos más, porque tenemos el grave problema de la pandemia, 640 personas contagiadas, no todas en pana, sino que están andando, de los 640 se han recuperado más de la mitad, pero resulta que nuestra comuna en ese sentido anda en la luna. Se ve gente paseándose por las calles a toda hora, peor todavía que Curicó, que es la urbe más cercana, estuvo en cuarentena, pues señor, todos los de Curicó acompañan los almacenes de aquí. Tenemos una población flotante de 3.000 personas en la calle aquí, pues se quintuplicó, pues teníamos 10.000 personas en la calle en esos días. Entonces, estamos pagando las consecuencias de ser comuna chica, peor aún, la propia comunidad, que no se había dado cuenta de muchas cosas de esto, no paraba la oreja, ahora lo está haciendo, y peor aún, estamos en un periodo eleccionario donde en este momento tenemos 8 candidatos a alcalde y 22 candidatos a concejales. Entonces, lógicamente, usted entenderá, y todo el público que me escuche, que esto es un río revuelto en todos los aspectos, social, político, etcétera, peor en el asunto pandemia, porque el campesino de aquí es lo más descuidado del mundo. Como a ellos no les pasa nada, vamos andando, salen, vienen a pueblo, se pasan. Resultado, ayer teníamos un recuento de solamente un día, 9 contagiados al tiro, los días anteriores 12, espero que mañana baje, porque nos falta eso. Y bueno, vamos a despertar a la fuerza de muchas cosas, porque tenemos que hacerlo. Eso es lo que te puedo contar, Melanie, de lo que nos pasa acá, y una guinda del pastel. Usted, al primer momento que conversó conmigo, nominó al MATS. El MATS era una organización nacional muy irregular al principio, pero que nació chiquitita. Sin embargo, hoy día MAT está dividido más o menos en 3 secciones, norte, centro y sur del país, combatiendo todo este tipo de cosas, sobre todo el problema de las aguas, que es quien tiene un desastre, porque tenemos un ministro de Agricultura, Tenino, aquí, vive acá, tiene huertos aquí, y se chupa tanta agua como para 3 pueblos juntos. Y bueno, nadie le dice que no. Entonces el MAT nació, yo por supuesto me integré a él hace como unos 6 años, y en este momento nos están ayudando para muchas cosas, porque esto requiere información, requiere cosas que se pueda uno tener de base para discutir muchos temas, y es lo que me toca hacer a mí, porque yo sí, como le decía, también dirigente regional, y por otro lado estoy en varios movimientos de este tipo que son medioambientales aquí en la región en que estoy y también a nivel nacional. Entonces el MAT ha ido de a poco formándolo, nos ha ido enseñando muchas cosas, y gracias al MAT yo he recorrido parte de mi país, entre otras cosas que hago, y me ha tocado cosas muy curiosas, como un chabón indígena mapuche al cual nunca había asistido, pues me tocó, me le puedo ir porque el MAT nos convocó, fuimos, y eso mismo Calama, otra cosa muy parecida pero con gente aymara. Entonces es un movimiento no tan organizado, no tenemos, digamos, el sistema normal de un presidente, secretario, etc. No, es un movimiento en que estamos todos empujando el carro, pero los todos, caramba, que hay gente preparada y gente con bastante inteligencia para ver muchas cosas que los de abajo no vemos. A Dios gracias, nos tocó la suerte que tenemos buenos elementos, digamos, un poco más arriba, y que nos apoyan y que nos ayudan en muchas cosas. Bueno, en la región del Lago, está recién despertando esto que yo acabo de decir, la región del Lago O'Higgins, y tienen un pecado mortal, pero a todos espantoso. O'Higgins se está quedando en seco. Nosotros todavía que antes no podemos decir si hay agüita, pero el primer problema de ellos en este momento es la falta de agua, y estamos empezando a mover el MAT ahí en la región de O'Higgins por eso mismo. Bueno, no sé qué otra inquietud tendría que podría yo resolverle, que sea necesario que la conversemos. Eso, estamos hablando con Gustavo de Teno ahí, haciéndonos todo un panorama de la situación, la lamentable situación de distintas amenazas que tienen por el plan regulador y también por toda la industria alimentaria en su mayoría, ¿no?, que se va a instalar a ese territorio. Bueno, ya nos ha contado un poco de las formas de organización que tienen, tanto a nivel local como a nivel nacional, por así decirlo, con lo que todo lo que nos comentaba recién del MAT. Ya para ir cerrando, porque nos dio un panorama muy claro de toda la situación, ¿qué acciones se vendrían a futuro y cómo también el resto de la gente que está escuchando en otros territorios o tal vez cerca de su territorio también pudiera aportar, pudiera sumarse de alguna manera a todo esto? Bueno, la primera acción en cualquier dificultad o problema de esto es informar a la comunidad. Cuando uno a sus espaldas tiene una comunidad que lo apoya como dirigente, por supuesto que se siente muy gratificado, pero también tiene la fuerza necesaria para pararse al frente de muchos problemas, sobre todo unos problemas de dos patas que se llaman empresarios, y rebatir sus ideas y mostrarle las cosas claras. Y es muy claro y muy decidido que la comunidad, a partir del 19 de octubre, el año pasado, hasta hoy día, ha ido progresando a paso agigantado en este aspecto. Primero, informarse. Segundo, acciones. ¿Cuáles? Bueno, la más simple de todas. FUNA, por ejemplo. Sí se hacen. También saber dónde, a qué horas, y contra quién y cómo hay que reclamar. Llámese desde el humilde cartelito que sale alguien a la calle por ahí, hasta otras cosas mucho mayores que consisten en visitar el Parlamento de Santiago, visitar consejos municipales, visitar el Consejo Regional, y todos nuestros dirigentes y el que habla también están en esa labor. Y la tercera cosa, cuando la legalidad ya no nos da para más, con la bendita ley 19.300 que yo acabo de nombrar, bueno, entonces en ese momento empiezan otras acciones de tipo fuerte, sólida. ¿Cuáles? Algunas que son violentas, quemar neumáticos. Pues yo sé que quemando neumáticos voy a hacer más polución, sí, pero se va a notar. Peor todavía, otro tipo de acciones, pintar. Bueno, vamos a pintar inocentemente algún poste, vamos a pintar un suelo, vamos a pintar una pared, pero es la única forma que la comunidad tome razón de lo que nos va a hoy día a quejar, y peor aún, de lo que nos va a ir sucediendo en el futuro. La contaminación es irreversible. Una vez establecida ya no podemos volver atrás. Por eso es que hay que evitarla. Y para evitarla, lo mejor que tenemos, la arma más sólida que tenemos, es que la gente, la comunidad, que son muchos más en número que los propios empresarios y el cardumen de políticos que en este momento se ha apoderado del país, pueda decir esa comunidad, no, hasta aquí no más llegamos. Y llámese por la fuerza, pero sin violencia, o llámese por la razón, tratar de sujetar este aguacero, esta inundación de cosas que se nos vienen encima y que lo único que van a producir es ganancia para los empresarios, se llenan sus bolsillos ellos y su gente, pero para la gente que trabaja, la gente que vive en los sitios donde están las industrias y otras cosas, ¿qué produce? Enfermedades, produce vivir al 3 al 4 con celdos de hambre, y por último produce una muerte que no pudo haberse producido en ese momento, sino que mucho después, porque también hay gente que enferma por estar trabajando en sitios indebidos. Peor aún, como yo nombraba lo del agua, aquí en Teno aún podemos decir si tenemos agua, pero en otras partes yo me doy cuenta que no hay agua ni siquiera para lavarse. Caso clarito de Petor Caraligua. Por ahí empezamos con mi amigo Mundaca, pero seguimos rápidamente en otras comunas, y si de a poco se nos va desertificando Chile, desde el norte hacia acá. Maule, en este momento, si hacemos un recuento de lo que ha tenido los últimos 20 años en materia de agua, y sopesamos qué cantidad de agua disponíamos hoy con la que disponíamos el año 2000, es para caerse sentado a la impresión, porque hemos bajado pero un porcentaje tremendo, y de esto nadie pone una voz de alarma hasta que se encuentran en buen día, se secó la noria en el campo, peor, hay racionamiento en algunos pueblos, peor todavía lo que nos está pasando en otras partes, no hay agua para ciertos servicios que son elementales. Aquí nos ocurrió en la comuna que de repente un hogar de ancianos se quedó sin agua. ¿Qué pasó con él? Bueno, se le secó el pozo y hay que llevarle un camión con agua todos los días. Entonces, ese tipo de cosas es las que queremos evitar nosotros, llegar a esos extremos que son solucionables hoy día, y tal como yo dije, ese problema del agua lo sabemos, lo estamos viendo. Vemos un ministro Walker que tiene pozos necesarios como para alimentar dos pueblos juntos, pero no dan cuenta de eso, y exporta el agua adentro de las frutas que exporta. Entonces, esas cosas son las que nosotros estamos en este momento tratando de evitar con acciones que son, primero, difundir, que la comunidad sepa, para que no nos acusen de comunistas como nos están tintando en otras partes. Segundo, ver con qué armas podemos combatir las pocas legales que tenemos. Y tercero, llegar a una acción ya con las manos. Eso. Muchas gracias, Gustavo, por todas sus palabras. Quedamos con toda la motivación también para seguir organizándonos. Así que bueno, estaremos atentos también desde el aire puro a la resolución que haga el Servicio de Evaluación Ambiental con respecto a esta instalación o no de la planta de alimentos Licán. Así que estamos en contacto más adelante. Vamos a seguir comunicándonos con usted para ese tema y todos los otros temas que, como vemos, tiene ahí mucha información. Así que le agradecemos mucho. Más le agradezco a ustedes, porque cualquier medio de difusión para nosotros es bienvenido. Es nuestra primera arma ante todos estos problemas. Que les vaya muy bien y espero escuchar esto por ahí cuando salgan de algún punto. Eso, sábado entonces entre 12 y 2 va a salir por Radio Placeres. Ya, ahí muchas sí, gracias. Voy a sintonizarla. Que les vaya muy muchas bien. Muchas gracias, que esté bien. Chao. Igual, chao. Awaki. ¿Y dónde puedo escuchar el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruf.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Música es la propuesta, esclarece las dudas, a veces llego a la respuesta. De todo esto que apesta, en mi espalda molesta. Porque la vida es corta como de alcohol una ingesta. ¿Para qué tantas protestas si ya nadie nos pesca? Y que vivir cantando es lo que el alma me contesta. Me purifica el corazón, cabrona, no miento. La música se apodera del ser y del tiempo. Va lento, te va desde lo cierto. Arma perfecta para cruzar este desierto. Wonderwoman se conecta y en la conecta. Música y barrio represento. El don de la palabra combinado con la voz. Arma de doble filo, depende de la intención. Informar, entregar una crítica social, o simplemente usarla cuando quieras desahogar. Aquí todos son libres, es un arma de expresión. La bala es el mensaje, táctica, dedicación. Sentido, contenido, sentimiento, no agresión. Instrumento que dispara, ten cuidado y precaución. Poder de mover masas cambiando la dirección. Asesinado por su letra de revolución y amor. La música es un arma, lo sabe tu paquillón. Imagina un mundo libre como él lo imaginó. Mi arma es la música y así lo siento. Mi alma está libre y encontró su complemento. Todo lo que escribo lo saco desde adentro. Yo me cargo al 100 y disparo un argumento. Mis disparos aprovechando el momento. He cargado este lápiz con la mejor de las balas. Dispara sangre fría lo que mucha gente calla. Doy fe que Underwoman tiene más de mil agallas. Música mi arma, fugitiva en el vaivén de los tiempos, rey de la pobla y él. Los niños crecer, verlos fallecer por un par de balas locas. Dime lo que piensa Broca, equivoca cuando dice que esta metralla de lírica. Mentira, mi métrica de rima no es de fogueo. Los tengo con la mirada, la mira como reo. A todos esos mafiosos con corbata no les creo. Tengo mi escudo rap, mira, este es mi trofeo. Ya tinta y el alma se juntó, creando un camino de unión. Y esta vez sé muy bien que no caeré en el rencor. Saco mi arma de acción, escribo con la pasión. Mi música es redención, sale la bala disparando a lo mocla. Esto no para, me acompaña a mi final. Tenemos conciencia, la música es herencia. Esto no tiene raza, política o creencia. La voz es un arma, usa la inteligencia. Ya no más bala, los llantos no paran. Sangre de inocente, valiente, calla. Cuánto guerrero perdido en batalla. Típico hay cuánto cínico detrás del gobierno sentado en un sillón. Mientras los niños mueren en la población, ya no podrán callar, no, esto es revolución. Un pueblo informado si tiene opinión. El cambio se crea y lo hacemos tú y yo. No, venga a sentarse y póngase de pie, que de forma colectiva hay mucho por aprender. Mucho por aprender. Toma tu arma, transfórmala en palabras. Y cada vez que habla la puñalala con ganas. La música es eso, sentirla hasta los huesos. Y es ir fluyendo en cada uno de los sesos. Comparte una solución, no seas como el montón. Sucesos pasan aquí, sé parte de una opinión. Y mejor, si lo haces con tu voz, informarse la estrategia que refuerza tu condición. Si quieren rebeldía, si quieren revolución, un poco de lectura al día, pone tu mente en acción. No hay condición ni freno para quien quiere educación. No importan las clases sociales, para quien crea un mundo mejor. Cada tonada bien rimada, una granada. Mi espíritu se fortalece con guerras ganadas. No existen límites en mentes valientes, ni muros muy altos para quien quiera ser gigante. No obstante, hablo de ritmos que se conviertan en himnos, de pensar bien en los textos antes de escribirlos, de amarte de argumentos antes de rimar. Pensamientos calibro y me recargo de saber antes de disparar. Antes de disparar. Aire puro por la radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Migrar es un derecho. Escucharás la voz de María Elena Osorio, dirigente de la Organización de Refugiados Colombianos en Chile, quien analiza la situación de los refugiados y refugiadas antes y después de la ley de 2010. En el presente reportaje de Revista Sur, usted puede conocer cómo está funcionando la institución del refugio en el país, o el asilo contra la opresión. Busque el resto de la información en tinyurl.com. María Elena Osorio. Si comparamos el refugio en Chile podemos ver como tres momentos del refugio antes y después de la ley. Uno es la formalización, el otro el acompañamiento y el otro la entrega de respuesta. Antes de la ley, todo se regía por el decreto ley 1094, que es la actual ley migratoria chilena, y nos encontrábamos con que el procedimiento de formalización no tenía las trabas que tiene hoy día, en donde han implementado, especialmente en el último gobierno, una preadmisibilidad arbitraria por parte de los funcionarios del Departamento de Extranjería, que impide que las personas que necesitan protección puedan acceder a ingresar una solicitud. Antes, digamos que era un proceso acompañado inclusive, y no tenía esta vulneración. En cuanto al acompañamiento, antes de la ley, lo hacía la Vicaría de la Pastoral Social y había cierto nivel de efectividad en los programas de acompañamiento psicosocial, acompañamiento legal que se hacía al solicitante de refugio. Hoy día el acompañamiento está en manos de instituciones socias del ACNUR que con una destinación que viene ya direccionada aplican algún filtro para atender de manera prioritaria o con una diferenciación especialmente a población venezolana, dejando a las demás a los demás solicitantes de protección en un nivel de atención diferente. Generalmente está esa condición para acceder a ciertos beneficios de estos programas de atención de las instituciones socias del ACNUR. En cuanto a la respuesta antes implicaba la entrega de una visa temporaria renovable por un año más, era por un año más, y después del segundo año se podía pedir la residencia definitiva. Hoy día, cuando se hace la formalización, la persona tiene una visa temporaria renovable cada 8 meses, que puede extenderse hasta por 4 y 5 años, al cabo de los cuales puede tener una respuesta negativa o positiva. Si es positiva, tiene la residencia definitiva, y si es negativa, debe acogerse a otro tipo de visa. Esta situación ha hecho que la gente esté en vulnerabilidad, por cuanto la visa temporaria no permite acceder a beneficios sociales que tienen los demás ciudadanos en Chile. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a la gratuidad en la educación superior y acceder a un subsidio de vivienda y algo otros beneficios sociales que tienen inclusive migrantes en igualdad de condiciones. Me llevé un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. Muertos a mi alrededor, que no que no mira el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida, el vecino decidiendo que vale mejor, que vaya y que me mantiene por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más que te patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te pone en cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las brillas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Y en una de las noticias que queremos destacar en este Aire Puro 669, sonando por la Radio Placeres de Valparaíso, es lo que ustedes pueden ver en el portal terram.cl. Ahí está el Atlas del Carbón, hechos y cifras de un combustible fósil. El documento, que fue lanzado el 11 de diciembre por la Fundación Terram y la Fundación Heinrich Böll Conosur, ya está disponible para su descarga en terram.cl. Aún con sus impactos en los ecosistemas y en la salud de las personas, el carbón continúa siendo la segunda fuente de energía más importante del mundo después del petróleo, y representando más de la cuarta parte de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Específicamente en Chile, el 40% de la generación de electricidad viene de la quema de este combustible fósil. Pero, ¿qué consecuencias tiene el uso del carbón en la salud de las personas y los ecosistemas? ¿Cuál es su relación con los derechos humanos y con el cambio climático? ¿O por qué necesitamos una limpieza de nuestra matriz eléctrica? La respuesta a estas consultas las podrás encontrar en la edición latinoamericana del Atlas del Carbón, hechos y cifras de un combustible fósil, El texto repasa los escenarios, consecuencias y las proyecciones del uso del carbón a nivel mundial y cuenta con un capítulo dedicado especialmente para describir el caso chileno y abordar la realidad que se vive en las zonas de sacrificio del territorio nacional. Así que invitamos con esta noticia a ver la información del Atlas del Carbón, donde lamentablemente, con lo que acabamos de mencionar, entendemos que la energía está desarrollándose fundamentalmente por los dos elementos más contaminantes y que más incentivan el cambio climático, como es el petróleo y el carbón. Así que es importante conocer y reconocer las distintas consecuencias que existen al respecto, las vinculaciones, como bien salen, con los derechos humanos, pensando en las zonas de sacrificio fundamentalmente donde se desarrolla parte de esta industria, y también en lo que tiene que ver con el cambio climático como uno de los factores también relevantes a considerar en esto. De repente, si quieren complementar esto vinculado con los combustibles fósiles, pueden ver el documental de Al Gore, no me acuerdo, Una verdad incómoda, que se llama. Aunque también uno tiende a saber que no solo los combustibles fósiles tienen vinculación con el tema del cambio climático, sino que un elemento muy, pero muy importante es la industria cárnica, porque el ganado necesita refrigerarse, necesita transportarse, necesita un amplio espacio para pastar. Entonces ha significado la deforestación de muchísimos bosques y eso también incentiva el tema del cambio climático. Solo digo como complemento, donde sí el carbón es súper importante avanzar en la descarbonización de la matriz eléctrica, como en la despetrolización de la matriz energética, pero también tenemos que avanzar hacia una dieta más vegetariana, una dieta más vegana, porque la industria cárnica es un factor importante también en el tema del cambio climático, y no me cabe la menor duda, también se vincula con el tema de los derechos humanos, fundamentalmente las poblaciones indígenas y los afrodescendientes en vastos sectores de Latinoamérica. Esto es una noticia y un reporte para este programa Aire Puro 669, en vivo y en directo por el 87.7 FM Radio Placeres y el 87.5 y 87.9 Radio Lafkenche del Litoral Central. Torres de alta tensión en Melipilla, el impacto socioambiental de la transmisión eléctrica. Por el desconcierto, el 11 de diciembre del 2020. Tala de bosque nativo. Riesgo de incendio y aluviones, o helicópteros con cargas pesadas sobrevolando hogares constantemente, son algunas de las consecuencias que genera la construcción de torres de alta tensión en Melipilla. Vecinos alertan que el proceso sancionatorio en curso contra el proyecto motivó que se acelere el trabajo de construcción. Lo de los helicópteros fue un verdadero ataque, describe Francisco Sánchez, vecino del Valle de Culiprán en Melipilla, donde se están construyendo torres de alta tensión. Durante dos semanas completas, incluyendo los fines de semana, helicópteros asociados al proyecto de transmisión de la empresa Eletrans sobrevolaron de forma constante la zona habitada, cargados de materiales pesados. Esta situación provocó la angustia de la comunidad, propiciada por antecedentes como el de la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, cuya construcción involucró dos accidentes de helicóptero, resultando en varios fallecidos. A mediados de noviembre, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra el proyecto de transmisión eléctrica Lo Aguirre Alto Melipilla y Alto Melipilla Rapel, asociado a la empresa Eletrans 2, sociedad anónima, según alertan vecinos de Culiprán. Este hecho motivó que se acelerara la construcción de las torres de alta tensión, que afectan la vegetación en varios sitios prioritarios para la conservación, como el cordón de Cantillana, que es una de las últimas grandes extensiones de vegetación natural que quedan en la región metropolitana. Los cargos formulados hacia el proyecto tienen que ver con erosión en caminos de acceso a las distintas torres, lo que genera un riesgo de deslizamiento de lodo frente a lluvias que podría afectar a habitantes aledaños, entre otros impactos. El proceso sancionatorio iniciado podría terminar con multas, clausuras de proyecto o revocación de la resolución de calificación ambiental, que es la que habilita su operación. Más torres de alta tensión. Este conflicto no es el primero en su tipo y posiblemente no será el último. El modelo de desarrollo energético en Chile funciona a partir de generación centralizada y a gran escala. Esa energía luego debe trasladarse por largas distancias a través de carreteras eléctricas de alta tensión. Esto también aplica para el proceso de decarbonización, ya que la energía renovable se genera sobre todo en grandes plantas solares concentradas en el norte del país, y esa energía llega a los grandes centros de consumo como Santiago a través de estas líneas. Perdones por Paico. Es la línea de transmisión energética más grande del país, que cruza desde Atacama hasta la región metropolitana. Esta línea protagonizó en los últimos años un largo conflicto con la comunidad de La Dormida en Olmué, donde los comuneros incluso se treparon a las líneas y acamparon en su cima en señal de protesta. La comunidad dijo que desde el inicio que se estaba afectando una reserva mundial de la biosfera, que se estaba incumpliendo la RCA y que se estaban utilizando helicópteros helipuertos no autorizados afectando a las personas. La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó el caso, pero resulta que luego la SMA fiscalizó y constató que todo eso era cierto, reclama el abogado Juan Molina, abogado representante de la comunidad. La línea Cardones Polpaico saturó su capacidad desde el inicio de su operación y el gobierno busca acelerar la construcción de otra línea de escala similar, la línea Quimaldo Aguirre, para descongestionar la transmisión de energías renovables y así acelerar el cierre de las centrales termoeléctricas. Para lograrlo, se eliminó el estudio de franjas, un proceso que evalúa las posibles franjas de trazado del proyecto y los objetos de protección que atraviesa, además de generar un acercamiento previo con las comunidades. Según Juan Molina, este estudio fue uno de los grandes faltantes en el proyecto Cardones Polpaico. El impacto de las torres de alta tensión. El proyecto de Melipilla y el de Cardones Polpaico tienen una historia común. Ambos contaron con el rechazo de las comunidades desde el inicio. No pudieron estas lograr que se modificara significativamente el proyecto durante su evaluación. Y las preocupaciones de ambas se tradujeron en daños ambientales reales, por lo que ambos proyectos han sido sancionados. Comillas. Mi consejo a las comunidades es que estén atentas a la información y a los proyectos que van ingresando a evaluación, y que no tengan miedo de recurrir a la justicia, sostiene el abogado, quien espera en general un fallo del segundo tribunal ambiental sobre la demanda contra el proyecto. La línea de transmisión que se está construyendo en Melipilla atraviesa al menos tres sitios prioritarios de conservación, en una zona con bosque esclerófilo y otras especies endémicas, que solo se encuentran en limitadas partes del mundo. La zona además es considerada de alto valor por ser una importante reserva de agua para la zona, con acumulación de nieve durante el invierno y abarcando las cabeceras de varias cuencas hidrográficas. Las aves se ven afectadas por los cables, y aquí hay muchas especies. Además, el riesgo de incendios forestales es altísimo, ya que debido a la escasez hídrica hay mucha vegetación seca en el bosque. Van a rajar todo un sistema que es una reliquia, se lamenta Francisco Sánchez. Entre la comunidad científica todavía no existe un consenso sobre los efectos de las torres de alta tensión en la salud y la biodiversidad, pero el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Dr. Andrei Chernichin, ha manifestado en varias ocasiones su preocupación sobre cómo los altos ruidos y la radiación electromagnética generada por los tendidos eléctricos pueden afectar la salud de las personas que viven cerca. Según un estudio liderado por el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, las torres de alta tensión también afectan la biodiversidad y la polinización. ¿Energía local, una respuesta posible? La generación de energía en Chile todavía sigue desarrollándose bajo una lógica centralizada. Sin embargo, el potencial renovable del país está distribuido en todo el territorio. La tecnología disponible y a bajo costo permite instalar pequeños sistemas de generación renovable cerca de los lugares donde se consume la energía. En este escenario, la generación de energía a escala local y de forma distribuida se presenta como alternativa para descongestionar las grandes líneas de transmisión y generar mayor resiliencia en la red eléctrica.

quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Mari Mari Elizabeth Wenchol. Chum Leimi. Me cuento Leimi. Leimi Cal. Come el calentafe. Ya, feliz. Come el calent. Mai Felei. Mañón calentafe y mon el meu, mañón calentón tañi. Come felemeo ca, tei no buen calenta. Sumome. Felei. Es bueno estar bien, decimos, ¿no es cierto, Elizabeth? Es bueno, importante. Es bueno estar también con fuerza. Pese a las cosas que puedan estar pasando, es necesario estar con fuerza. Y esto que hemos hecho recién, Pupeñi Culamien, Chiqueche Café, ¿no es cierto? Hermanos, hermanas, niños, se llama el mapuche. Mari Mari, que es el saludo importante, el momento principal de nuestros encuentros también. Y eso es el chalín, Pupeñi Culamien. Y lo que dice Elizabeth Mari Mari es justamente este saludo que hacíamos a dos manos. Es. Donde nos miramos también, Pelé, para conocernos y preguntar también cómo estamos. Y el Mari Mari, es bueno recordar, Elizabeth, que no significa buenos días, no significa buenas tardes, no significa hola, ni significa buenas noches. Mari Mari es el saludo a dos manos. Es bueno recordarlo para no ir otorgando significados que no tienen nuestras palabras y de esa manera ir deformando nuestro idioma. Feli, ¿por qué es importante el chalín? El saludo es importante porque nos permite también conocer a la otra persona con quien nos estamos relacionando y porque es, significa también respeto hacia la otra persona porque no todos amanecemos juntos, por ejemplo. Entonces es importante saludarnos, una forma también de agradecerle que estamos bien, porque al saludarnos estamos comunicando energía hacia la otra persona. Feley, es una enseñanza que está muy presente desde niño en la cultura mapuche, el saludar a los demás, sobre todo a la gente mayor, y se da todavía en el campo, donde la gente aún no conociéndose, cuando se cruza en el camino, se saluda. En la ciudad es difícil llevar a cabo esto por el ritmo al que se vive, por la desconfianza también que reina entre las personas, porque no se sabe quién es quién o qué intenciones tiene tal o cual persona. Pero aún así, dentro de la ciudad de Elizabeth, sobre todo los mapuches, y entre mapuches debiéramos acostumbrarnos a saludarnos cuando nos vemos por ahí. Chalía fiel che, saludar a la gente. Fele, mleta en chalial, chalíhual, piqueta che, chalial. Pichigue este café, chalín el que, femietita, hazme ni el pucho, mietita, felequín, chinta y mañana. Sí, dice la Lisa que debemos saludarnos y que a los niños también hay que saludarlos porque así los niños van aprendiendo la importancia de saludar y también van sintiéndose ellos mismos importantes, considerados. Fele, feita ti puche, rumome que enche mienta en chisme un chalín. Chumleta chalinka, chumlei. Kas nie kake winka chalin reke le laika ti de fenye chin. Nie laika en chalin chinta nienta. Nienta soy polyegul. Pelén, entonces lo que dice la Elizabeth es que esto que hemos comentado es el chalín, que el chalín, el saludo mapuche, no es como en castellano, porque el saludo mapuche va acompañado de más cariño, es más cariñoso, ¿ya? Y refleja también lo que es nuestro mundo mapuche. Entonces el chalín es parte importante de lo que tenemos que cultivar la gente mayor, la gente joven, los niños, acostumbrar siempre a hacer chalín, ¿ya? Después vienen otras cosas después del chalín que hacen que esto provoque cercanía entre nosotros. May, feliz atipulamiento. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. En Radio Mundo Real vamos a estar conversando en los próximos minutos con Ricardo Navarro. Él es integrante de Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador, y también es parte del movimiento de afectados por el cambio climático y las corporaciones, el MOVIAC, que también integra Cesta en El Salvador. A Ricardo siempre lo consultamos, queríamos tener su análisis hoy en vista de estos huracanes que han afectado en los últimos 15, 20 días a la región de Centroamérica. Primero fue el huracán Eta y recientemente el huracán Iota, que sabemos ha dejado consecuencias trágicas tanto en Honduras como en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador. Entonces vamos a hablar un poco de cómo ha pasado por estos distintos países este huracán y también qué vínculos tienen estos eventos climatológicos con la crisis climática. Ricardo, bienvenido a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás? Gracias, un gran gusto estar aquí con los amigos y amigas de Radio Mundo Real. Comentanos un poco primero, cómo están viviendo estas últimas horas con este paso del huracán, que por lo que vemos en la prensa internacional en Nicaragua, el huracán Iota ha provocado por lo menos unas decena de muertes y 63.000 evacuados, en especial en la parte del Caribe Norte de Nicaragua. ¿Cómo ha llegado este huracán allí a El Salvador? Este año, 2020, en la región del Caribe se ha roto récord en cuanto al número de huracanes. De hecho, cuando se terminó la lista de 21 nombres que da el Centro de Huracanes de la Florida, una lista que se repite cada 6 años, ¿verdad? Se terminó, entonces comienzan el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿verdad? Y este ya íbamos por Iota, y se está hablando de que puede venir un nuevo kappa, que sería como la siguiente letra en el alfabeto. Ahora, como dije, hemos roto récord en cuanto al número de huracanes, pero no en cuanto a la energía ciclónica, porque ese récord lo lleva todavía el año 2005. Los huracanes que hemos tenido acá, por ejemplo, el último llegó a Nicaragua con categoría 5, pero no era un huracán tan masivo. La prueba está que rápido subió de ser una tormenta tropical a categoría 5, y lo cual el golpe es fuerte, ¿verdad? Pero así rápido se degradó también. Y ahorita ni siquiera llegaba a la categoría de tormenta tropical, sino una depresión tropical, ¿verdad? A la tormenta tropical se llega cuando andaba ahí por 62 kilómetros, creo que es por hora los vientos, ¿verdad? No obstante, sí dejan un impacto fuerte en el lugar donde pasan, pero no tardaron mucho tiempo. Vaya, comparándolo con el Mitch, que tuvimos en 1998, ese huracán quedó casi que estacionado, casi enfrente de Honduras, y luego se metió a Honduras y nos dejó en ese año 12.000 muertos en América Central, ¿verdad? O sea, es un huracán masivo. Estos huracanes aunque han sido bastante numerosos, pero han sido más tranquilos. Los del 2005 fueron más fuertes, los que tuvimos en esta zona. Y una cosa curiosa que pasó en este año 2020 es que hace unos meses atrás tuvimos 5 ciclones tropicales simultáneos. 5. Son cosas que casi nunca se ven, pues. Claro, esto es como una expresión de este año. pero lo que sí podemos esperar es que a medida pasa el tiempo, el otro año o el siguiente o dos años o tres después, sí van a venir huracanes más fuertes, porque eso es lo que se puede concluir de cómo se está moviendo el cambio climático en esta zona. Está bueno a veces como poder entender estos fenómenos climatológicos, como decíamos antes, como parte de esta crisis climática, ¿no? Que pasa de fuertes sequías a, de repente, fuertes tormentas, por ahí de periodos cortos, o este paso muy rápido, como decías recién, entre una tormenta tropical a un huracán, a volver a ser tormenta. Estos cambios fuertes también producen otro tipo de impactos. Quiero decir, desde inundaciones en las ciudades hasta pérdida de la producción agroecológica o de la agricultura en general, no acceso a servicios porque veíamos la dificultad de después acceder a agua potable, la pérdida de viviendas, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto? Porque también son como impactos muy fuertes que tienen otras consecuencias, ¿no? No es solo que por ahí, bueno, pase el huracán, pero todo lo que queda después. Correcto. Y es que aquí en el Caribe, oficialmente, la época de huracanes, la estación de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, ¿verdad? Oficialmente. Claro que los huracanes tampoco andan conocedores de lo que es la oficialidad de las instituciones, ¿verdad? Lo que pasa es que como se está alterando el clima, tiene formas bien caprichosas de comportarse. Mejor dicho, formas nuevas a las cuales nosotros no hemos estado acostumbrados anteriormente. Aquí estamos siempre golpeados o bien por huracanes o bien por sequías. En los últimos años fueron más las sequías, en los últimos 5 años, digamos, más las sequías que los huracanes. Y ambas generan situaciones sumamente difíciles para las personas porque se pierden las cosechas, entonces quieren importar alimentos y ahí vienen todos los acaparadores y suben los precios. O sea, es un impacto fuerte pues en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones de menos recursos. Una cosa curiosa es que a los huracanes les dan nombre y a las sequías no les dan nombre, ¿verdad? Yo creo que había que darle nombre también, ¿verdad? Y yo recomendaría que los nombres les dieran todos esos políticos que han sido electos en los últimos años en América Latina y, bueno, en Norteamérica igual, ¿verdad? Podríamos darle el nombre de la sequía, pues, porque son así terribles, ¿verdad? Yo creo que lo que debemos entender es que como estamos incrementando la temperatura del planeta, estamos llegando a situaciones desconocidas para nosotros en términos climáticos. Por ejemplo, la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera ahorita ha superado 410 partes por millón, cuando hace 200 años era 280, ¿verdad? Entonces, ha subido 50%, y eso significa que toda la fauna y flora que existe en el planeta no está acostumbrada a ese tipo de concentración de gases de efecto invernadero, y esto genera todo un caos y una crisis en todas partes. Y cada año estamos nosotros ahí como, ¿verdad? Ya viene el huracán y estamos preocupados, se llenan las ventas de alimentos, los supermercados y esas cosas, y de pronto la sequía y la gente ver cómo guarda frijoles o arroz y ese tipo de cosas. Y cada día estamos experimentando situaciones más difíciles, ¿verdad? Producto de todo este crisis climática que estamos sufriendo. ¿Qué hicimos para llegar a esta situación? O en todo caso, ¿quiénes hicieron qué para llegar a esta situación? Sí, la acción humana, pero con justamente estas decisiones políticas detrás. Por supuesto. Y fíjate que, bueno, por un lado la acción humana, ¿verdad? Porque claro está que esos gases de efecto invernadero que se han incrementado no se incrementaron así por así, sino que se incrementaron primeramente por toda la quema de combustibles fósiles. Segundo, por todos los cambios en el uso de la tierra. Y después una serie de acciones, ¿verdad? Pero son como las dos causas fundamentales. ¿Y eso qué ha significado? Todo un descalabro del clima. Ahora, pero hay que agregar otra cosa. Un problema es el cambio climático a nivel global y otro problema es la destrucción del territorio, el incremento de la vulnerabilidad que nosotros mismos ocasionamos en nuestros respectivos países. El caso de Brasil, por ejemplo, está el cambio climático, pero encima de eso, el presidente Bolsonaro ha dicho que las poblaciones indígenas son como un obstáculo al desarrollo. Y claro, eso es como decir a la gente, destruye esas poblaciones. Y varios de los incendios que nosotros vimos en Brasil, que fueron noticia en todo el mundo, fueron causados por mano humana. O sea, en parte lo que está el cambio climático ahora, pero también ganaderos que quieren limpiar la zona para su ganado o cultivo de soya o qué sé yo. Fíjate que ahí es donde yo creo que esos desastres como los incendios, ¿verdad? Deberíamos de llamarle, por ejemplo, incendio Bolsonaro, así como a este le llaman huracán Iota, incendio Bolsonaro, porque son los grandes desastres de estos políticos. Fíjate lo que está pasando aquí en mi país, El Salvador. El presidente de la República hace varios meses dijo, le he dado instrucciones al ministro del Ambiente para que todos los permisos que están detenidos ahí en el Ministerio del Ambiente, quiero que en 100 días los hayan aprobado y firmado, para que todo ese dinero entre en la economía nacional. Ahora están queriendo destruir una zona que se llama Valle del Ángel. Están queriendo destruir una isla que se llama por allá Isla Tasajera, para grandes proyectos. Están hablando de hacer un Cancún salvadoreño. Imagínate tú. Esas son las cosas que los gobiernos no han entendido. No han entendido que estar destruyendo la naturaleza es estarnos destruyendo nosotros mismos. Imagínate tú. ¿Qué hizo este gobierno que tenemos ahorita? Le bajó el presupuesto al Ministerio del Ambiente. Imagínate tú, un presupuesto que, dicho de paso, era raquítico, y aún así se lo quitó para entregárselo a las fuerzas militares, para tener contento a los militares y poder hacer una serie de barbaridades y allí mantener contentos a las fuerzas armadas, ¿verdad? O sea, no, esto nos parece que esto es deshonesto, además irracional, porque la naturaleza nos va a pasar la factura. Aquí en El Salvador hemos tenido suerte, en los últimos años no nos ha pegado un huracán con fuerza. En momentos que nos pegue con fuerza, olvídate. Fíjate que el huracán Mitch pegó fuertemente en Honduras, Nicaragua y un poco menos en El Salvador. Cuando digo un poco menos, ¿verdad? Con la, digamos, dificultad del caso, pero aquí vieron como 300 muertos. Comparado en Honduras, que vieron como 7,000. Así fue de fuerte en el 98 el huracán Mitch y hasta Guatemala llegó. Pero ahí está el escenario. Si cada vez que se incrementa la temperatura en el océano, hay más energía en el agua y eso se convierte en calor latente de fusión, que viene a ser como el combustible de los huracanes. Ciertamente es la mano humana la que está generando todos estos desastres en el área. Sí, la acción humana, pero con justamente estas decisiones políticas detrás que vos señalabas muy bien con algunos ejemplos como el de El Salvador o el de Brasil, ¿no? O sea, para repartir un poco mejor las responsabilidades, ¿no? Porque al final son las comunidades las que están sufriendo estas consecuencias de estas decisiones que en realidad son políticas, digamos. Los pueblos, ahora toda esta gente que se ha quedado sin casas, que ha sufrido las inundaciones, que ha perdido todo, en realidad sufre las consecuencias de decisiones políticas, ¿no? Con las empresas transnacionales, con negociar estos impactos ambientales. Correcto. Y es que mira, los gases de efecto invernadero son el producto, como decíamos primero, de la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Y quién quema fósiles? El que tiene dinero para hacerlo. Si tú vas a pasar vacaciones a una ciudad que es a 20 kilómetros de donde tú vives, pues algo contamina. Pero el que va a un lugar que queda a 5,000 kilómetros y toma avión para ir a, contamina mucho más. Si tú andas en bicicleta, pues algún poquito has de contaminar, pero si tú andas en tu gran vehículo motorizado, contaminas mil veces más. Esa es la realidad. O sea, ¿qué quiere decir? El cambio climático es un problema que han ocasionado los ricos del mundo. Así hay que ponerlo. Ahora, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? Los que están más vulnerables. Y vulnerabilidad, aunque no siempre, pero casi siempre, es sinónimo de pobreza. Entonces, ¿quiénes sufren las consecuencias? Los sectores más pobres. Aquí, ¿quiénes han destruido en mi país el ambiente? Los sectores ricos. Tenemos un gobierno que apoya eso, quiere dar una imagen de que está preocupada por la gente, ¿verdad? Y son buenos para tomarse fotos. Pero en realidad están preparando condiciones para las que las grandes corporaciones nacionales y transnacionales puedan seguir beneficiándose en su riqueza. Eso es lo que están haciendo. Y claro, el planeta lo estamos destruyendo. Fíjate ahorita toda la pandemia que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos un virus ahí que no sabemos qué hacer con él, ¿verdad? Ahí que nos ha distanciado y que nos ha metido en cuarentena y muchas cosas. Hemos destruido los ecosistemas. Los virus siempre han existido por millones de años. Los murciélagos y los pájaros y todos los animalitos, incluyendo los seres humanos, tenemos millones de virus en el cuerpo. Cuando nosotros destruimos un ecosistema, las especies se van más adentro del bosque, digamos. Ahora, cuando terminamos de destruir, ¿qué animalitos? Se salen y le transmiten los virus que habían tenido ahí y que por todas las condiciones evolutivas se habían mantenido en esas zonas, han salido. Cosas como la pandemia son el resultado de toda la destrucción que estamos haciendo en la naturaleza. ¿Y por qué destruimos? Fíjate que aquí hay una isla Tasajera que se llama, que tiene una zona protegida, quieren ir a meter hoteles por todo eso. Estamos hablando de grandes hoteles, hoteles tipo Cancún. Eso es lo que quieren hacer. Y claro, van a destruir la zona. Y después tenemos pagando todas las consecuencias. Y eso es lo que deberían entender los gobernantes, que no pueden seguir manejando los recursos económicos de sus respectivos países sin tomar en cuenta la naturaleza. Dañar, destruir la naturaleza quiere decir destruir a la humanidad. Y en ese camino es que vamos. Y que nos empieza a faltar todo, ¿no? Eso, el agua, bueno, la calidad del aire, bueno, la energía producida por de distintas maneras, empieza a faltar. O sea, empezamos a ver que son recursos finitos. Claro, es que hay un límite. Aún en la renovación hay un límite. Aquí en El Salvador, fíjate, tenemos una lluvia bastante copiosa, más o menos 1.8 metros de lluvia cada año. ¿Pero qué sucede? Como hemos pavimentado buena parte del territorio, el agua no entra en el subsuelo, fíjate. El agua agarra cuesta abajo y en las zonas abajo, ahí donde se hacen las grandes inundaciones. Y es que ese es el problema, que estamos deteriorando el territorio para darle paso a grandes urbanizaciones, a grandes centros comerciales, ¿verdad? Cosas así que generan dinero para las corporaciones, pero pocos son los beneficios que se reparten entre la mayoría de la gente que vive en la zona. Aquí mucha gente, fíjate que es curioso, tenemos grandes presas hidroeléctricas y mucha gente que vive a la par de la presa no tiene electricidad, imagínate. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí sacan la electricidad, no sé si a 120 mil voltios, una cantidad altísima. Entonces lo que dicen es, no es económico llevarle a 120 voltios allá a la gente que vive, sino que la tiran a grandes distancias. O sea, es que ese es el problema. Se genera un gran impacto, ¿verdad? Y los beneficios se privatizan y los costos se socializan. Justamente hablamos bastante de las emisiones, bueno, de carbono, también de los efectos de los incendios, de las deforestaciones. Hablamos también de esta suerte de polarización que van sufriendo cada vez más los países entre fuertes sequías y luego fuertes tormentas y huracanes. Entonces, quería que repasaras con la audiencia, bueno, ¿qué propuestas lleva adelante Amigos de la Tierra, tanto en los distintos territorios, en los países, como también a nivel internacional, ¿no? En las instancias de diálogo? Hay una cosa, primero, una cosa muy clara. La atmósfera está ya saturada de carbono, dióxido de carbono y otras cosas como metano y una serie de cosas. Bueno, entonces, no podemos o no deberíamos emitir más carbono. ¿Qué significa esto? Busquemos un mecanismo para ver cómo reducimos a cero las emisiones de carbono lo más posible. Esto elimina la iniciativa de muchas corporaciones que le llaman ellos comercio de carbono. Ellos dicen, nosotros vamos a seguir emitiendo y la vamos a pagar a alguien allá por Honduras para que pueda utilizar bicicletas o plantar árboles, ¿verdad? Algo que no genere carbono. El problema es que en la atmósfera ya no deberíamos estar emitiendo más carbono. Entonces, el comercio de carbono nosotros lo hacemos a un lado. Son como de las grandes cosas, porque hay mucha presión en los gobiernos, hay mucho dinero detrás también, ¿verdad?, para este tipo de iniciativas. Es lo que le llaman los bonos, ¿no?, de comprar estos bonos de carbono. Explica un poquito más cómo es ese mecanismo que intentan hacer. Claro, es que, por ejemplo, una empresa, digamos, allá en Francia o en Estados Unidos, quiere seguir emitiendo, ¿verdad? Imagínate que mete, digamos, una tonelada en un día, por decir algo. Entonces, le pagan a alguien allá en Honduras o en Etiopía para que plante árboles bajo el supuesto que los árboles van a absorber esa tonelada. Entonces dicen, bueno, si aquí emitimos y allá absorbe, entonces somos carbono neutral. Pero ¿cuál es la realidad? En el planeta ya había una gran cantidad de carbono en la atmósfera, que regresa a la Tierra, va al océano y todo se está reciclando en todo el planeta ese carbono. Y gracias a eso hemos tenido una temperatura algo así como 13.6 en promedio, ¿va?, grados centígrados, más o menos. Cuando hemos sacado el carbono fósil, eso tarde o temprano termina en la atmósfera. Pues claro, tú puedes plantar árboles y allá a los años me doy cuenta que algunos árboles se secan. Entonces todo el carbono que absorbió el árbol lo liberó. O sea, todas esas cosas. En el cortísimo plazo, tú puedes decir, tanto va a absorber, pero a la larga, todo eso va de nuevo a la atmósfera. Entonces, lo que debemos hacer es no emitir más dióxido de carbono. Claro, yo sé que eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, pero pongámonos un plan, supongámonos 10 años, pues, o 15 años, o calculemos cuánto. Pero el problema es que eso lo obstaculizan varias corporaciones, porque ellos prefieren seguir emitiendo carbono y quieren que otros sean los responsables para absorber ese carbono. Ahí van todos los bonos y esas cosas. Pero una cosa que debe también quedar muy claro, ¿verdad?, en este tipo de análisis, es que detrás de todo esto hay un sistema económico que promueve esas cosas. Hay una pregunta que yo les hago cuando estamos en este tipo de discusiones a la gente y nunca me la han podido responder. Imagínate tú, todos los países estamos compitiendo económicamente, ¿verdad? El crecimiento económico indefinido. No solo China, ¿verdad? China es el más fuerte, digamos, pero ahí va Europa, ahí vamos nosotros detrás. Todos queremos competir por crecimiento económico. Ahora, esto lleva al mismo tiempo consumo cada vez mayor de combustibles y generación cada vez mayor de desechos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros seguir creciendo indefinidamente en un planeta que no crece? Es imposible, no podemos hacerlo. Entonces, todo este sistema económico que le llamamos capitalismo, para usar las palabras más amables posibles, podemos decir que es un sistema equivocado, porque tú no puedes crecer indefinidamente en un ambiente que no crece. Si el planeta fuera creciendo, entonces podemos seguir creciendo todos, ¿verdad? Pero todos los crecimientos en el planeta son logísticos. O sea, crecen, un árbol puede llegar a 30 metros, pero ahí se quedó, ya no crece más. Una persona crece y llega a unos 50, unos 80, quizás 2 metros algunos, pero ya no sigue creciendo. Pero el sistema económico sigue creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el sistema económico sigue creciendo, te das tu cuenta que necesitas más combustibles de los que tienes como suministros. Entonces, ¿qué toca? Hay que ir a invadir Irak, hay que ir a invadir Libia, hay que ir a invadir Afganistán y por aquí, más cerca, ¿verdad? Hay que ir a invadir Venezuela. Esos son resultados de un sistema económico que se ha vuelto político-económico, ¿verdad? Porque son las grandes fuerzas políticas que deciden estas cosas, que está obviamente destruyendo a la gente y a la naturaleza. Y no solo eso, te meten toda una ideología detrás. Entonces, por eso nosotros sostenemos que como la causa fundamental de todo este deterioro ambiental está un sistema político-económico-ideológico. Económico, porque es la codicia, ¿verdad?, por obtener más riqueza. Político, por todas las fuerzas y leyes que se hacen a nivel nacional e internacional. Y ideológico, porque te quieren plantear todo un sistema de pensamiento que el desarrollo no se puede detener, no podemos estar en contra del progreso, ¿verdad?, sino que la gente tiene derecho a tener carros y celulares y todo, pues, ¿verdad? Entonces, eso es la causa fundamental de los problemas, lo que debemos entender, así como, digamos, planteamiento global. Ahora, claro, a nivel concreto hay muchas cosas, ¿verdad? Nosotros aquí en El Salvador, por ejemplo, acabamos de lograr que la Asamblea Legislativa promueva una ley donde los municipios están obligados a promover el uso de la bicicleta. Son cositas así, pequeñitas, ¿verdad? Pero son importantes, pues, porque deberíamos tratar de promover ese tipo de cosas. Estamos también luchando, algo logramos, pero no todo lo que queríamos, de que la gestión de los desechos sólidos se haga en forma racional, llegar a una situación de cero basura. No lo hemos logrado del todo, pero algo logramos. Estamos, por ejemplo, trabajando para, de nuevo, otra ley en la Asamblea Legislativa para que se prohíban todos esos plásticos desechables, platos, vasos, cubiertos. Y hay miles de cosas que se deben hacer a nivel local, ¿verdad? Pero a nivel ya global debemos entender que el cambio climático no tiene solución en el actual sistema político-económico. Clarísimo. Ricardo, la verdad siempre es un gusto escucharte y aprender contigo. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones y seguro vamos a volver a hablar pronto, teniendo en cuenta estas cuestiones que están pasando ahora en Centroamérica, pero que afectan sin duda a todo el mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y, bueno, y poder entender también qué roles, qué responsabilidades nos caben y también a dónde nos podemos sumar y aliar para buscar soluciones, porque sabemos que las hay. Correcto, correcto. Gracias a ti. Un abrazo, chao. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque aquí creíamos todos los mexicanos, seguimos trabajo pagado y honrado, y te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendremos que tirar bombedo. Solo te van a dar a tole con el dedo, y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas, y el siguiente en la fila, y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. América unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Que puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria. Que viva Zapata, que viva Molotov, y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. En Argentina se desarrolla por estos días un juicio penal contra un productor hortícola acusado de provocar la muerte a Nicolás Arévalo, un niño de 4 años de edad, y generar graves lesiones a la prima de Nicolás Celeste Esteves, que en ese momento tenía 7 años. La muerte de Nicolás Arévalo fue provocada por contaminación con agrotóxicos utilizados en una tomatera de Lavalle, en la provincia de Corrientes. Los hechos ocurrieron hace 9 años, cuando el niño y la niña tomaron contacto con estos líquidos y gases provenientes de la tomatera, como decíamos, cercana a la casa de Nicolás, y el niño falleció en abril de 2011 por una intoxicación aguda seguida de muerte, según confirmó la autopsia, por la presencia de endosulfán en sangre y en los órganos. Mientras que su prima Celeste pasó 3 meses internada en terapia intensiva y logró salvar su vida. El proceso judicial actual es la reedición de un juicio penal que tuvo lugar en 2016 contra el productor Ricardo Prieto por homicidio culposo por las fumigaciones que realizó en su producción agrícola. El productor fue absuelto por el Tribunal Oral Penal de Goya y esa absolución fue duramente criticada por familiares de estos niños y por las organizaciones campesinas y ambientalistas. En este nuevo juicio está participando Emilio Espataro, con quien estamos en contacto ahora. Emilio integra Amigos de la Tierra Argentina, ya hemos conversado con él aquí en Radio Mundo Real. Le damos la bienvenida. Emilio está participando como testigo de la causa. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos entonces cómo se está desarrollando esta reedición del juicio, ¿no? Luego de la absolución, bueno, se pudo volver a reabrir 4 años después este juicio contra el productor Ricardo Prieto. ¿Cómo se está desarrollando este juicio? Y bueno, ¿y qué aportes estás haciendo como testigo de la causa? Sí, se está realizando de una forma muy diferente a lo que fue 4 años atrás, al menos en sus formas. El primer juicio fue un juicio bochornoso. Todos nosotros sabemos que la justicia no está abstraída de lo político, pero se perdió la neutralidad, la objetividad, y era un juicio donde se atacaba a los testigos. Permanentemente había mentiras y artimañas que eran consentidas por el mismísimo tribunal. Así que en lo formal esta vez lo que vemos es el respeto al debido proceso. Ahora, con respecto a la cuestión de fondo, todavía hay que esperar a ver cuáles son los alegatos y luego la sentencia nos marcará si era algo solamente de forma o era de fondo. Mi testimonio intentó ir justamente a la cuestión de fondo, porque algo que lamentablemente se está repitiendo en este juicio es discutir cosas que ya no deberían discutirse. Es decir, a nivel mundial la toxicidad del endosulfán no está discutida. El endosulfán ya forma parte del anexo A del convenio de Estocolmo, que es el convenio internacional que regula e intenta limitar y prohibir el uso de los compuestos orgánicos persistentes, es decir, de los tóxicos más dañinos que hay en el planeta, producidos por la humanidad, y ya por suficientes estudios y debate académico, el endosulfán ha sido incorporado en estos resguardos que son de cumplimiento legal para las partes, y la Argentina forma parte de ellos. Entonces no debería estar discutiéndose en el juicio de si el endosulfán pudo haber o no tal cosa, porque eso ya está demostrado, y las pericias demostraron que está en el ambiente, que la contaminación se produjo y que la causa de la muerte, según la autopsia, la causa de la muerte de Nicolás Arévalo fue, como bien vos decías al principio de la entrevista, una intoxicación aguda seguida de muerte por endosulfán, encontró en el cuerpo de Nico. Y además, Emilio, estamos hablando de que Argentina lidera el ranking mundial por la cantidad de litros de glifosato que se aplica, la cantidad de agrotóxicos que se aplican por hectárea por año. Hace 20 años, ¿no?, cuando se empieza a implementar con la soja, la inclusión de agrotóxicos, se aplicaban en Argentina unos 3 litros de glifosato por hectárea por año, y hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año. Además, bueno, de que se habla de pueblos fumigados en Argentina, digo, todo esto pensando en la aplicación que tienen distintos tipos de agrotóxicos en el país, ¿no? Con unos 500 millones de litros también que se aplican en total por año. Asusta, ¿no?, estos números, y eso ha derivado en problemas de salud probados por distintos científicos y denunciados por organizaciones ambientalistas. Totalmente. Argentina es uno de los campeones en el modelo de la agricultura industrial intensiva, con este gran uso de insumos químicos, con números que asustan y con impactos que generan que realmente asustan aún más. La contaminación rural, las altas tasas de cáncer en municipios rurales que no tienen otra fuente de contaminación, donde no hay industrias, es debida al uso intensivo de los agroquímicos. Y justamente, como bien relatabas, esto ya está probado por numerosos estudios científicos, y este juicio lo que venía a aportar en el año 2016, y por eso fue tan profundamente coercionado por el poder político, es, bueno, la responsabilidad. Es decir, si hay tanta generación de contaminación, si hay tantos impactos, hay responsables. Y empezar a ponerle nombre y rostro a los responsables lleva también a ver cuáles son los entramados de complicidades y de distintas acciones que tomaron tanto personas como instituciones para que esto sea una trágica realidad en el ámbito rural argentino. Claro, en ese sentido te iba a preguntar, porque justamente entre los testigos de este juicio están el hermano de Nicolás Arévalo y el padre de Celeste, que trabajaron para Ricardo Prieto, el productor que está siendo juzgado por homicidio culposo. Y ellos han confirmado ante el tribunal que cuando trabajaban con este hombre no había directamente condiciones de seguridad para la aplicación con agrotóxicos, que sabemos que eso es uno de los problemas también principales o que aparecen primero con afectaciones, como decíamos recién, a la salud, afectaciones respiratorias, problemas y alergias en la piel, bueno, distintos tipos de cáncer, ¿no? Esto ha aparecido ya de nuevo en el juicio, esto que dicen los familiares de estos niños, que bueno, uno murió como Nicolás y Celeste, que también estuvo intoxicada, y también esto que decías vos hoy, ¿qué responsabilidades se señalan? Porque si bien aquí, bueno, se está juzgando un productor, también qué tipo de políticas o no existen para regular o para prohibir la aplicación de agrotóxicos hoy en Argentina y en particular en esta provincia en Corrientes. Sí, todos esos elementos se han podido volcar inclusive mejor que en el primer juicio, porque como te decía, en lo formal se están respetando más los tiempos, hay menos interrupciones y menos artimañas para poner nervioso a los testigos y los familiares, que inclusive cargan con el peso de tener que dar testimonio de una tragedia, de revivir la madre, las tías, los hermanos, algo que realmente fue dramático, como es la pérdida de un niño de tan solo 4 años. Entonces, imagínate que en 2016 a toda esa carga emocional se le sumaban los ataques abiertos de la defensa de Prieto con el aval del tribunal. Bueno, eso esta vez no está ocurriendo, entonces surgen más elementos, más recuerdos y más detalles de toda esta situación de uso de agroquímicos sin ningún tipo de recaudo. Ahora, el entramado de protección política al productor continúa vigente. Para que te des una idea, el abogado defensor, Brest, es dueño del principal vivero proveedor de plantines de tomates de la provincia de Corrientes. Es decir, tiene intereses muy propios a la hora de defender este modelo de uso intensivo de la tierra. Pero a su vez, su hermano hoy está en un proceso judicial por la tercer muerte de un niño en Corrientes, que fue en el año 2017, Rocío Pared, quien murió a causa de una intoxicación aguda en la localidad de Murucuyá por consumir una mandarina que había sido utilizada como cebo para los pájaros, envenenada con carbuforán, que inclusive está prohibido en la provincia de Corrientes. Esa actividad criminal fue realizada por el hermano del abogado de Prieto. Es decir, hay un sector que tiene prácticas contaminantes, prácticas intensivas en el uso de la tierra, que dañan a la población a tal punto de tener 3 niños asesinados y se están defendiendo a sí mismos. Esto es lo que ocurre con este juicio. Claro. Y comentanos un poco, para que la audiencia también conozca un poco más en profundidad, ¿qué tipo de producciones se llevan adelante hortícolas y agrícolas en Corrientes? Y si todas reciben o no aplicación de agrotóxicos, o cómo también poder generar un modelo alternativo, ¿no?, a la aplicación de agrotóxicos y resistir con toda esta presencia corporativa, como vos describís, en la provincia, ¿no? La provincia de Corrientes, su principal monocultivo en realidad son las forestaciones de pinos y eucaliptos, donde también se utilizan químicos para el combate de las hormigas. Y en cuanto a la agricultura, destacan el monocultivo de arroz y el monocultivo hortícola en lo que hace a tomates, pimientos y otros cultivos. Lamentablemente, más allá del cultivo, lo que se mantiene como constante es esta forma de uso de la tierra, donde no hay rotación de especies, no hay diversidad ni asociación de especies. Entonces, en un clima subtropical no hay forma de que un monocultivo no implique el uso de insumos químicos. Por el contrario, la agricultura campesina en Corrientes, al tener estrategias de diversificación de especies, de rotación de cultivos y un manejo basado en la adaptación al ambiente, no usa agroquímicos. Es decir, hay cientos y miles de familias campesinas que producen en Corrientes alimentos sanos, en el mismo tipo de suelo, en el mismo tipo de clima que lo hacen las personas que se dedican al monocultivo. De hecho, las familias de Nicolás Arévalo, al quedarse sin trabajo, porque obviamente no iban a seguir trabajando como changarines y peones rurales en los establecimientos a los cuales denunciaban, se organizaron en unidades productivas autogestivas y hoy forman parte de la Federación Campesina Guaraní de Corrientes y han fortalecido su economía en sus proyectos a través del asociativismo, demostrando que el cambio es posible. Y que sí alimenta, ¿no? Y de manera saludable, porque también muchas veces el gran discurso hegemónico es que este tipo de producción agroecológica no va a dar abasto para alimentar a la población, cuando además sabemos que este tipo de monocultivos, como los que vos nombrabas, tampoco son, no solo no son alimentos saludables, sino que tampoco alimentan, que sobre todo además se exportan, ni siquiera es para consumo interno. No, está claro que son dos modelos totalmente distintos y no es un problema alimenticio. Claramente la agroecología, y es lo mismo que ocurre aquí en La Valle, lo que ocurre en distintas partes del país, provee más alimentos y alimentos sanos, no solo a las familias campesinas, sino también a escala a las ciudades. En cuanto a la alimentación, acá cuando no les, a estos productores grandes, cuando no les da el precio del tomate, lo tiran para que se pudra, es decir, no tienen un compromiso con la alimentación. Ese es el argumento de defensa cuando ven sus intereses afectados, ¿no? Nosotros producimos alimentos. No, mentira. Ellos producen commodities, no alimentos. No lo tienen al tomate como un alimento. Entonces, bueno, es un debate profundo y es lo que ha politizado todo este juicio. Nosotros celebramos la politización del debate judicial. Lo que queremos es que sea en base a las pruebas y en base a los datos científicos y no en base a maniobras espurias. Por último, Emilio, bueno, vamos a seguir obviamente este desarrollo del proceso judicial, entonces preguntarte, por un lado, si Ricardo Prieto ha declarado en lo que va el juicio o se prevé que declare, y también cuánto está estimado que pueda llegar a durar, si se sabe cuándo podría haber una sentencia. Tengo entendido que no declaró, pero ahora estoy dudando porque hoy terminaría la etapa de declaraciones, mañana serían los alegatos y el día lunes o martes estaría la sentencia. Está siendo bastante rápido. Así que esperamos que finalmente tengamos una sentencia favorable. Va a ser difícil, pero bueno, no perdemos las esperanzas. Bien. Bueno, entonces nos estaremos comunicando a comienzos de la semana que viene, entre el lunes 14 o martes 15, para ver qué resultados y ojalá que haya una sentencia esta vez favorable para las familias, pero que además, como decíamos antes, que no solo por el procesamiento de este productor, sino también para mostrar el tipo de producción que se está llevando adelante y que es tan nociva para la salud de toda la población, ¿no? Totalmente, eso es lo que esperamos nosotros, que a raíz de este juicio y de un fallo favorable, realmente las autoridades empiecen a tomar la cosa en serio y se prepare un plan de transición hacia la agroecología de toda la zona. Es realmente lo que estamos impulsando y deseamos. Bien, Emilio Espataro, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, te agradecemos este contacto con Radio Mundo Real. Estamos también en contacto para las novedades que haya del juicio por la muerte de Nicolás Arévalo, este niño de 4 años que murió intoxicado con endosulfán en 2011. Muchas gracias por este testimonio. Perfecto, muchas gracias a vos. Un saludo. Un abrazo. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.